Bueno, estamos estableciendo contacto a esta hora con la doctora Patricia Nava, es presidenta de FEMI, la Federación Médica del Interior. Buenos días, doctora. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y con muchas ganas de conversar, más bien de escuchar en qué ha consistido esta iniciativa que ustedes han tomado junto con el Sindicato Médico del Uruguay, no sé si alguna otra institución, pero esas dos por lo menos sabemos que están en esta en este movimiento, de una cosa muy delicada que se ha hecho de retirar de un cofre Ford información muy relevante y entregarla a la Suprema Corte de Justicia. Cuéntenos de qué es que se está hablando. Sí, ese es un día muy importante, Dios, porque fue un día así como... como histórico, ¿no? Ayer se sacó del cofre Ford que tenían las dos gremiales médicas, FEMI y Sindicato Médico del Uruguay, 81 archivos que eran casos que se habían estudiado de médicos, del accionar de médicos durante la dictadura en algunos en casos de tortura, que se habían investigado a partir del año 85 por la Comisión Nacional de Ética, que se había formado en ese entonces con la FEMI, la Federación Médica del Interior, el Sindicato Médico del Uruguay y el Colegio de Abogados. Esa comisión, después de la salida de la dictadura, estudió mediante denuncias que hacían, fue estudiando y haciendo un análisis de este funcionamiento de estos casos, y le dio trámite. Eso quiere decir de que en aquel entonces algunos médicos fueron expulsados, hubieron otros que fueron sancionados, otros que se comprobó que no habían tenido, no habían estado involucrados, y después de todo ese periodo, las dos gremiales decidieron guardar esa documentación en un lugar seguro que fue en un cofre fuerte que estaba bajo la custodia de tanto de FEMI como del Sindicato Médico del Uruguay. En el día de ayer se retira esa documentación y se entrega a la justicia, que ya se venía como en conversaciones, ya hace algunos años ya se venía pensando como en entregar esa documentación, y desde el año pasado se vienen en conversaciones con la Suprema Corte de Justicia como para que ellos puedan tener ellos la custodia para resguardar por un lado y para usarlo con el fin que sea necesario a esa documentación, y ayer se concretó el día ese. Me imagino que todos le preguntarán lo mismo, ¿por qué ahora? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Bueno, mirá, ya hace varios tiempo que se viene como pensando en eso, varios años, pero en este momento, yo lo dije ayer también, están dadas las condiciones como para que esto se pueda hacer. En la justicia se formó un organismo donde está donde están todos los archivos que tienen que ver de juzgados y de también de expedientes militares, se está archivando. Tienen en este momento están pasando todo a una versión informatizada, y después se ha reglamentado la manera que se puede usar ese tipo de documentación. Ajá. Durante todos estos años, yo quiero destacarte que esa documentación estuvo al servicio de la justicia. Cada vez que algún juzgado requería algún tipo de información que podía servir o estar en alguno de esos archivos, se la pedía y las dos gremiales retiraban la documentación y se entregaba. Esa documentación siempre estuvo a disposición judicial y se usó y se pidió, incluso la justicia pidió en un montón de casos. Pero bueno, ahora quizás va a ser como más ágil Claro. Entre, no sé, 80 archivos, quiere decir 80 médicos o médicos que actuaron, se puede No. repetir en 80 casos. Mira, nosotros decimos, en realidad terminaron 181. Ayer cuando, bueno, el relevamiento le hicieron la parte jurídica de los dos, o sea, lo que hicieron fue un inventario, ¿no? En realidad se está hablando de 81 denuncias que, a ver, se hicieron el doctor Uruguay Russi, que ayer nos acompañó, que estuvo, Ah, estaba en mira. la Federación Médica del Interior, e integró por algún periodo esa comisión de Nacional de Ética, que te digo, comentaba ayer de que cuando llegaban las denuncias, o sea, hubieron muchísimo más denuncias. Lo que se llega es como a investigar, porque bueno, se iba dando trámite a las denuncias que primero tenían de dos o más denunciantes y que se veía que tenían como un dejo de realidad. Entonces, eso se iba como analizando por esta comisión, Claro. pero que hubieron mucho más casos que bueno, que apenas empezaban como a ver o a estudiar, no tenían como no, no, bueno, no tenían como razón de ser. Claro. En realidad fueron 81 casos, podríamos ser, sí, en este caso de médicos que eran como denunciados, podría ser. Sí, claro. Por las dudas para la gente más joven, digamos, de qué se trataba esto, era participación de médicos asistiendo en la tortura, por ejemplo, ¿no? Exactamente, era el médico asistiendo, estando o firmando en algunos casos algunos certificados falsos. Ayer el doctor Uruguay Russi contaba como que el detonante, el caso como que destapa esto en el 84 fue la muerte del doctor Vladimir Rosliq. Claro. Que era médico, Este además. Sí. queda médico, exactamente. Y bueno, de ahí en el 85 empiezan a llegar las denuncias a las dos gremiales médicas, y ahí es que se forma esta comisión que empieza como a estudiar todo esto. Sí, la participación tenía que ver con el médico involucrado en los casos de tortura. Claro, nosotros acá muchas veces leemos casos de cosas que han sucedido, también actuación de médicos en torno a presos internados, por ejemplo, y lo que pasaba con su enfermedad y su tratamiento. Leíamos también que algún médico a lo largo de todos estos años que han sido tantos ya desde la dictadura, algún médico, con otras palabras, decía, bueno, yo decía cómo estaba de salud, después los que tomaban las decisiones eran ellos. Estaba buscando el juramento hipocrático. Dice, daré ayuda al enfermo, según mi saber y entender, del daño y la injusticia lo preservaré. Aplicaré los regímenes en bien de los enfermos y nunca para su mal. Allí creo que queda todo cubierto. Sí, yo que, creo que creo sí, yo creo que quedó como claro de esto que tú dijiste, ¿no? Bueno, la profesión del médico es una vocación de servicio y de ayuda humanitaria, ¿no? Claro. Más allá que el médico Bueno, ¿qué pudiera pasó? estar. Sí. Se cortó un poquito allí. Hola, Ahí sí, está. Sí. ahora. Ahora sí. Perfecto, disculpame. No. En el hecho de esto que te decía, de que los médicos tenemos una vocación de servicio y de humanidad, entonces no está dentro de los principios éticos ni ser ni activo ni pasivo frente a un caso de tortura, ¿no? Pues había desde todas las gamas, que era lo que explicaba el doctor Russi, desde los que, bueno, en algún momento decían hasta cuándo Podía ser la tortura o la reanimación, hasta los que eran como simples espectadores, como casos que tú estás diciendo. Yo quiero dejar claro que esto no fue que acá se jugaran gremialmente a todos los médicos, claro, porque había médicos que no pertenecían a ninguna de las dos gremiales, había médicos que no se hicieron denuncias, entonces la parte gremial quedaba en el gremio. O sea, lo que se hacía era o sancionarlo o expulsarlo dentro de lo gremial. Por eso te digo, todo lo otro que tiene que ver más con la justicia, claro, esta documentación siempre estuvo a disposición de la justicia y siempre se la entregó cuando se requirió. Pero por supuesto que en muchos de los casos se decía que se violaban los principios éticos de la profesión médica. Claro, han pasado muchos años, pero ¿puede ser que alguno de estos médicos esté en ejercicio actualmente? No, yo no sabría decirte en este momento, sí, pasaron muchos años. No sabría decirte, claro, si ya, una de las cosas que ayer aclaramos es que cuando se hizo el inventario, la parte médica no, en realidad no estuvimos ahí, lo dejamos a cargo de la parte que, como te decía, jurídica, de tanto de FEMI como del Sindicato Médico del Uruguay, que lo que hicieron fue un relevamiento, un inventario como para en vista a las carátulas, ¿no? Claro. Que tenían, y no nos pusimos a hurgar, que era lo que nos pareció a todos que no correspondía tampoco, muy ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Puede haber nuevas denuncias? O sea, ¿esto es algo que ustedes entregaron y quedó cerrado el tema, o pueden aparecer nuevas denuncias al moverse el tema como se mueve ahora? Podría haber nuevas denuncias, seguramente ahora más en la justicia, ¿no? Claro, directamente a la justicia. Sí, seguramente que sí. Sí, sí. Ahora, creo que sí, pero es una suposición. Sí, sí. Doctora Nava, no es menor también el hecho, más allá del papel central, por supuesto, que debe ocupar la justicia y las partes involucradas en los procesos judiciales, lo institucional, lo gremial actúe sobre esto, sobre todo sumando en la condena social a los que cumplieron estos roles en la tortura. Y uno piensa siempre en la formación de las nuevas generaciones de médicos, que vean cómo desde el propio gremio hay una preocupación por limpiar, por condenar, digamos, porque no quede impune desde lo gremial este accionar de médicos que fueron cómplices de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que los miles de médicos que se están formando vean esto. Yo sé que no es la intención ni es el cometido de los gremios médicos esto, pero no es menor ese papel que puedan jugar dentro de lo que toda la sociedad debe hacer para estas situaciones, ¿no? Sí, vos sabés que ayer uno de los que nos acompañó, yo les decía hace un ratito, a entregar toda esta documentación, fue el doctor Uruguay Rusi, sí. Y él contaba, ¿no? Que esto nos tiene que dejar como la enseñanza de que esto no vuelva a pasar. Y importante esto de las nuevas generaciones. Lo que yo ahora estaba como, capaz que vale aclarar, que cuando salimos de la dictadura en el año 85, que incluso todos los gremios como funcionaban en la clandestinidad también, sí. Y recién se empezaba en el 85 como a otra vez como a volver otra vez a empezar o a retomar la vida gremial en nuestro país, no había en aquel entonces, los tribunales de ética, las comisiones de ética, la tenían las gremiales, en este caso FEMI y Sindicato Médico del Uruguay. Hace 10 años nosotros tenemos en este país una ley de colegiación médica. Recordemos que ya vamos en el tercer periodo que tenemos un colegio médico que por ley sí tiene ahora un tribunal de ética médica que en este momento es el que se encarga de juzgar todo esto. Entonces, yo ahora hacía como la reflexión cuando ustedes me preguntaron, si vuelven a surgir denuncias, seguramente van a la justicia, pero cuando ahora surgen denuncias, quizás no con este tema de las torturas, pero con una falta que pueda, con una falta ética del accionar de algún médico, el que recepciona y da trámite a estas denuncias, es, en este momento acá en nuestro país es el colegio médico. Claro. Iría a colegio médico, claro. ¿En la justicia les dijeron algo de qué es lo que van a hacer ellos? ¿Si van a tomar alguna iniciativa o es un resguardo nomás? No, mira, en la justicia ellos tienen un área, tienen una que está dirigida por Elba Rama, donde tienen todos los archivos, como te decía, que vienen de investigaciones militares, de juzgados que investigó. Ellos tienen como muchísimos archivos de la época de la dictadura, y estos archivos nuestros se suman ahí. Ellos tienen ahora la posibilidad de pasar a un formato digital mediante algunos escáneres especiales que tienen, que allá nos contaban, ya nos habían contado que son, que no son escáneres comunes y corrientes, donde esto protege el material pasándolo al formato digital, y bueno, y estando ahí a disposición de todos los juzgados de por si se necesita. Muy bien. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos mucho por este tiempo. Bueno, yo le agradezco a ustedes por darnos la oportunidad como de poder hablar de esto que era el tener la guarda de un material como muy sensible, porque esto pasaron décadas y décadas de directivas de ambos gremios hasta que, bueno, se pudo concretar ayer paso tan importante. Muy bien, muchas gracias, doctora Patricia Nava. No. Presidenta de FEMIE. Gracias a ustedes.